¿Por qué te vas? Ahora me quedo triste y solo. Yo que estoy acostumbrándome a tus besos. Es tan difícil seguir así. Es tan difícil vivir sin ti. Busqué a mi vida otra salida. Pero eso nada no te importó. Dijiste hola y adiós amor. Me acariciaste, me enamoraste. Papel de amante ya no quiero cumplir. Quiero que seas mía. Me atrapaste, me ilusionaste. Dijiste